Comunicación e investigadora del CONICET, además integrante de la Red PAR. Estamos hablando de Valeria Fernández Hassan, a quien la saludamos y le damos los buenos días. Muy buen día. Bueno, Vale, muchísimas gracias por estar acá. Y para comenzar, preguntarte y contarles también a la audiencia que vamos a hablar de lenguaje inclusivo y preguntarte cómo hacemos y cómo se construye un lenguaje inclusivo. Bueno, es una pregunta muy amplia. Es muy difícil dar una respuesta acabada porque, a ver, cuando pensaba estos días, tengo acá, te voy a contar, en la mesa unos cuantos papeles con marcador amarillo, gris, así, letras azules, que van marcando, mostrando en realidad cómo hemos ido construyendo esto del lenguaje inclusivo, cómo hemos llegado a esto del lenguaje inclusivo. Porque hemos transitado muchos años, intentado muchos caminos. Por eso digo, no hay una respuesta acabada. Esto ha sido un proceso que sigue, como todo lo que ha pasado con el lenguaje y lo que pasa con el lenguaje. La lengua es una construcción y está en permanente transformación en todos sus sentidos. Lo que pasa es que en este tema de lo no sexista o de lo inclusivo, ahora le decimos inclusivo, uh-huh. Antes decíamos no sexista, uh-huh. Ese fue nuestro primer paso, digamos, se nota más. Porque, bueno, porque ha sacudido estructuras más profundas. Pero en todos sus sentidos el lenguaje es una construcción que está en movimiento, que está en transformación y que se va adaptando a las condiciones sociales y culturales de cada momento histórico. Y se percibe menos, se nota menos, a lo mejor toca estructuras menos... Que tienen que ver menos con cuestiones profundas, digamos, que nos molestan menos, que nos incomodan menos, y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta o no nos enteramos. Terminan en cuestiones formales, digamos, de la gramática, por ejemplo, de la ortografía, que terminan en los diccionarios o en las clases, en la escuela. Y a aquellas personas que somos un poquito más obsesivas, nos incomodamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento la discusión en torno a el calor o la calor, uh-huh. Aiga, o algunas cuestiones que tienen que ver con los usos y costumbres, ¿no? Que precisamente por esto de los usos y costumbres, esta gran institución llamada la RAE, termina aceptando. Uh-huh. Entonces es incorporada y ahí nos dan permiso para usarla. Así es como se va produciendo la transformación del lenguaje, en el caso del idioma nuestro, ¿no? Porque también los otros idiomas van sufriendo transformaciones a medida que pasa el tiempo, que las sociedades lo van usando. ¿Cómo ha sido este proceso de transformación nuestro en torno al lenguaje no sexista? En una primera instancia, por el que seguimos trabajando, que hoy llamamos inclusivo. En el año 1975, se declara el Año Internacional de la Mujer. Es cuando Naciones Unidas declara el Año Internacional de la Mujer. Ahí aparece la primera mención en torno a... Hay un problema también con el lenguaje... ¿Y qué pasa con la invisibilización de las mujeres en el lenguaje? En ese momento era las mujeres nada más. No se habló, o no hay una mención específica, digamos, alrededor también de las diversidades sexuales o lo que hoy denominamos las disidencias sexuales. Fíjate cómo también vamos Exacto. percibiendo uh-huh. también nosotras quienes trabajamos o estudiamos, o activamos, militamos en relación con estas problemáticas sociales que vamos necesitando mayor especificidad en la denominación de las problemáticas, de las personas, de los colectivos. Cuando yo empecé, te estoy diciendo, a ver, y en corto periodo de tiempo suceden estas cosas. Alrededor de los años 2000 hablábamos de... las diferencias sexuales, los colectivos de las diferencias sexuales, luego de las diversidades sexuales, te estoy hablando más o menos, claro. Ha ido cambiando. Y ahora decimos las disidencias, porque necesitamos denominar con mayor precisión uh-huh. y también cómo las personas se autoperciben. Uh-huh. Esto tiene que ver con eso también. Bueno, y alrededor 1975, ahí fue la primera vez. Y a partir de ahí, las distintas reuniones, hablando en torno a políticas públicas, en torno a red internacional, convenciones internacionales, mujeres, fueron los encuentros nacionales e internacionales referidos a problemas relacionados con las mujeres. Siempre había alguna recomendación en torno a el lenguaje, los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación se refieren a las mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, lo que fue en 1995 la Plataforma de Acción de Beijing. Uh-huh. Ahí había recomendaciones para los medios y cómo los medios se referían a las mujeres, o cómo podían mejorar esas referencias a los discursos y las representaciones de las mujeres. Y a partir de ahí empiezan a haber documentos, manuales. Y especificaciones a cómo mejoramos el lenguaje para que deje de ser sexista. Uh-huh. ¿Qué quiere decir sexista? Nuestra lengua está montada sobre una manera de entender el mundo que privilegia la mirada de los varones, así como nuestra cultura y nuestra sociedad. Entonces, lo que hace el lenguaje, por un lado, es reproducir esta mirada, reforzarla y, además, seguir construyendo una manera de entender el mundo que tiene que ver con eso. Lo que intenta esta manera o estas recomendaciones en torno a un lenguaje no sexista es tratar de deconstruir esto que venimos transitando históricamente y además darle visibilidad a la porción del mundo que nunca fue nombrada. Nosotras decimos lo que no se nombra no existe. Entonces el primer paso, la primera gran recomendación fue nombremos, pongámosle palabra a esto que nunca existió. Y después vinieron todas las discusiones a cómo lo hacemos. Entonces yo creo que lo primero es, bueno, nombremos, después vemos cómo. Y ahí, bueno, vino todo un gran trabajo de empecemos por nombrar a las que escribieron, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres escribieron desde literatura hasta manifiestos políticos? O hubo descubrimientos científicos, grandes labores en la ciencia, por ejemplo, de mujeres que no le pusieron su nombre a eso, que usaron desde seudónimos, por ejemplo, o directamente llevó el nombre de un compañero varón que trabajó con ella, en el caso de que fue solidario ese varón, claro. y le dijo, bueno, yo te presto el nombre porque vos, si lo publicás vos o intentamos que salga con tu nombre, esto no va a ver la luz nunca. O muchos casos en los que los varones usufructuaron directamente esa producción de la mujer. Uh-huh. Por otro lado, intentar que la producción de las mujeres que sí lo hicieron con su nombre, bueno, se conozca. Tenemos bibliotecas enteras donde no aparecen mujeres. Uh-huh. Hemos estudiado generaciones y generaciones de personas de habla hispana, estoy pensando, donde no hemos conocido producción de las mujeres. Uh-huh. Hemos pasado por la escuela primaria, por la escuela secundaria, por la universidad, sin saber que las mujeres también habían hecho química, hecho física, escrito obras literarias, participado de las revoluciones. Eso nos hemos ido enterando en las últimas décadas. ¿Y gracias a quién? Al feminismo. Uh-huh. Si no hubiera sido por el movimiento feminista, la historia realmente y los grandes conocimientos científicos lo habían hecho los varones. Bueno, esa manera de entender el mundo montada sobre una mirada masculina tiene que ver con esta manera androcéntrica de entender el mundo. Y el lenguaje ha sido el gran aliado para eso. Ese fue el primer paso. Y luego, bueno, ¿cómo hacemos para darle visibilidad, además de nombrarlas? Y luego nombrar también a las disidencias sexuales. Uh-huh. Bueno, empezamos con las distintas estrategias. La primera disputa que tuvo debate público fue el asunto de escribimos con arroba. Claro. Luego la X. Que eran todas estrategias que tenían que ver más bien con la militancia, porque en la academia y en la comunicación formal eso no penetró, o no fue posible que entrara porque para la comunicación escrita no servía, claro, no es posible traducir, decirlo, en nuestro idioma por lo menos. Y luego, bueno, se dio todo este maravilloso debate el año pasado, que yo creo que ni siquiera fue un debate. Tuvo que ver más bien con esta incomodidad que nos produce, que fue el avasallamiento de la letra E en nuestra lengua. Y que tiene de para mí de hasta como de mágico, digamos, que fue incorporado, apropiado, como desde las bases, ¿no? Y creo que por eso ha tenido el efecto poderoso que ha tenido. Mientras nos pasamos, como te digo, ponele alrededor de los 90, haciendo manuales, tratando de difundirlos, recomendándoselo a los trabajadores y trabajadoras de prensa, haciendo capacitaciones, trabajándolo en las aulas, mucho, mucho, mucho trabajo, de arriba para abajo, no había manera, o sea, claro, era un porcentaje muy pequeño de personas que empezaban a trabajar con eso, que decidían voluntariamente hacerlo y que se lo iban apropiando. Sin embargo, en cuestión de muy poquitos meses, días, podríamos decir semanas, como reguero de pólvora se expandió esto que hoy decimos lenguaje inclusivo, porque no fue impuesto de arriba para abajo, fue de abajo hacia los costados, de manera horizontal, y vino de la mano de les pibes, claro, que no le piden permiso a nadie, que no dice, no reciben órdenes, ¿no? Y tienen como gran bandera adultocentrismo no, y listo, o sea, no, lo hicieron porque necesitaban una manera de hablar que los nombrara a todos, a todas, a todes, y no están pensando otras cosas que sí nos hacen, que pensamos ahora, que ya está como impuesto, ¿no? La E nos nombra a nosotras, las mujeres, o nos vuelve a negar. Bueno, todas estas cosas que hay como que repensar algunas estrategias de todas maneras. Con la E, ¿nombramos solo a las disidencias o es el plural de nosotras, de todos y todas? Estas cosas que creo que hay que seguir pensando. Pero les pibes lo usan de una manera maravillosa. De repente hablan párrafos, dos, tres párrafos, como conjugando todo con la E, y les sale como si hubieran hablado toda la vida así. Y a mí me parece maravilloso. Igual creo que para la comunicación formal y para la academia y para los medios de comunicación hay bastante resistencia todavía con esto, porque la gran institución de la RAE nos tiene que dar permiso todavía para algunas cosas, parece ser así. Entonces siguen siendo válidas algunas recomendaciones, qué sé yo, como la apelación a los abstractos, como seguir pensando la cuestión del el neutro masculino, ir dejándolo de lado, como pensar si siempre que duplicamos estamos duplicando o en realidad visibilizando. Si vos decís padres y madres, no estás duplicando, estás visibilizando a las madres. La posibilidad de duplicar, a lo mejor al principio de la comunicación y luego no seguir duplicando, es una buena estrategia. Tener cuidado con los oficios. Hay muchos oficios que se siguen diciendo en masculino. Y todos los oficios tienen masculino y femenino, desde modista y modisto, claro, hasta presidente y presidenta. Si muchos oficios de mujeres se siguen diciendo en masculino, es una cuestión política, no es una cuestión del lenguaje. Muchas mujeres se siguen autopercibiendo como médicos, más allá de que también las nombren. O sea, son todas cuestiones que creo que hay que seguir revisando, y que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en eso. Más allá de que también otras instituciones lo tienen, desde la escuela, que nos forma, nos sigue formando, desde la educación formal, la familia, Pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad social enorme en esto. No solo como empresas, quiero decir, que a través de sus intereses particulares y como empresas tienen una ideología que los sostiene, sino también como los trabajadores y trabajadoras de prensa que hacen la comunicación diaria, digamos. A veces la empresa no se mete en todo lo que se produce, sino que también los trabajadores y trabajadoras de prensa toman sus propias decisiones. Quiero decir, hay algunas estrategias que cada uno y cada una puede darse, sobre todo en estas pequeñas cosas. A lo mejor no puedes decidir la línea editorial del medio, pero estos pequeños intersticios por los que vos te podés meter, por ahí no te dejan hablar con la E, pero podés decir médica en lugar de médico, y vas construyendo otros sentidos. Entonces también son compromisos particulares. A mí me parece eso. Vale, y en ese sentido, desde también como parte de la Red Par, ¿cómo han ido viendo también este impacto, de alguna forma, de los pibes en los medios de comunicación? Y si de alguna manera no les quedó otra, quizás, a los medios de comunicación en general, de tener que adaptarse también a esto que estaba pasando, o todavía hay una brecha muy grande. Yo creo que los medios de comunicación como que se están despertando en muchos sentidos. Un poco porque no les quedó otra. Porque de alguna manera algunas académicas dicen el feminismo es rating. Yo creo que va a haber que ver qué pasa este año, porque viste que esto es todo tan vertiginoso y va cambiando tanto, que una cosa fue la foto 2018 y vamos a ver qué pasa con la foto 2019. Creo que este año tenemos un año electoral y todo puede modificarse. Pero sin lugar a dudas, 2018 fue un momento diferente, novedoso, cambiante. Y los medios, no vamos a decir todos, pero en general los medios hegemónicos tuvieron un ablandamiento respecto no solo del lenguaje, sino respecto de, en general, los temas de la agenda feminista. Algunos con mucho mejor tratamiento y otros, bueno, solamente a modo de esto es lo que es políticamente correcto en este momento. Y creo que en algunos lugares, el caso de Mendoza, por ejemplo, que es una provincia muy conservadora, tuvo, aunque no haya tomado estado público, algo muy particular y muy bueno para el periodismo mendocino, que es la conformación del colectivo de comunicadoras, que se conformó en los días previos al tratamiento de la ley de despenalización y legalización del aborto, en lo que fue los pañuelazos que se dieron en todo el país. Con motivo del pañuelazo se conformó este colectivo de comunicadoras en Mendoza, pero luego continuó, o sea, más o menos con la misma cantidad de comunicadoras. Tiene sus características particulares el grupo, se está afianzando, pero lo más importante que tiene este colectivo es que hacen incidencia en los medios. Entonces este trabajo, que es silencioso, que es muy comprometido y que es muy difícil para las compañeras que trabajan en los medios de comunicación, esto se va notando y se va a ir notando cada vez más. Esta posibilidad de incorporar despacio, de a poco, una agenda diferente en los medios de comunicación y una manera diferente de tratar los temas, a la larga se va notando. Incluso la tarea diaria que ellas pueden ir haciendo con sus propios compañeros y compañeras en las redacciones. tanto en los medios gráficos como en los medios radiales, como en los medios audiovisuales. Esto no pasaba en Mendoza, esto es una novedad. Esto se vivía en Buenos Aires, un poco en Rosario, y no sé si en algún otro lugar. Tenemos ejemplos de compañeras muy aisladas, hay algunos nombres como íconos, me ocurre, ¿no? Mariana Carvajal, pero no tenemos muchos ejemplos para dar respecto de esto que acá en Mendoza está pasando. Es muy importante lo que está pasando. Y yo creo que es prometedor, digamos. No es que vayan a haber muchas Marianas Carvajal, porque casi es una situación de privilegio la de Mariana, y, claro, y porque ha trabajado muchos años también. Pero yo creo que esto que está pasando es algo muy bueno para ellas en particular, porque es una red de sostén y de crecimiento profesional para cada uno, además para lo que pueden hacer para la cocina. Es muy, pero muy importante. Y en este sentido, y en esto que está pasando, ¿qué tiene el feminismo o los feminismos que no tienen otros movimientos que llegó también hasta poder modificar el lenguaje? Parecía algo estanco, ¿no? O no los habían enseñado así, y no es tal. Bueno, el feminismo tiene mucho. Para mí, lo que tiene el feminismo, lo primero me parece que hay que decir que no está muy claro para quien no está comprometido y comprometida o muy cercano a la lucha, es que el feminismo es profundamente político. No es un rótulo, no es un título, no es un libro. El feminismo es profundamente político. Puede estar cercano a algún partido político o ser quiero decir, se puede ser de algún partido político y además feminista, pero no es político partidario. Pero es profundamente político. Y esto de que es profundamente político hace que toque todas las estructuras de la sociedad. Y yo creo que lo que estamos viviendo es lo más cercano que podemos ver a una revolución. Esto de que se están removiendo las estructuras tan profundas. Para mí, lo que pasó el año pasado, por ejemplo, más allá de que hayamos conseguido o no lo conseguimos, que se despenalice, se legalice el aborto, hubiera sido muy importante que esto sucediera, pero el nivel de despenalización social que el tema consiguió, el nivel de apropiación del tema por parte de generaciones que nunca antes habían tenido acercamiento con la problemática, y el nivel de acercamiento que generaciones a lo mejor no tan jóvenes, sino más contemporáneas con quienes sí habían militado durante muchísimos años, es una cosa inédita. Y eso no, ese nivel de guía y de compromiso no lo ha conseguido por mucho tiempo ninguna otra fuerza política. En un momento en el que necesitamos de fuertes liderazgos, de mucho compromiso político, ninguna otra manifestación política está logrando las cosas que los feminismos están logrando, por lo menos en nuestro país, creo que en Latinoamérica tampoco. Entonces, bueno, qué sé yo, todo eso me parece que es, todo eso y puede ser mucho más. Mucho más. Valeria, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Yo les agradezco a ustedes muchísimo estos espacios, y no solamente estos espacios, sino el compromiso que La Mosquitera tiene con los feminismos y con lo que podemos hacer con esta herramienta poderosísima que nos da el feminismo. Muchísimas gracias. A ustedes. La escuchábamos a Valeria Fernández Hassan. Le vamos a mandar un abrazo al pabellón 14B desde el penal de Bolón-sur-Mer, sobre todo a Lucy, que nos escribe y que nos están escuchando. Le ponemos